Sección 16 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey, capítulos 46 a 48. Capítulo 46. El pintor monedero. Es tu ser, que del coro empíreo vino al estilo y pincel vida y concierto. Céspedes. En varios templos de Sevilla, tales como la Catedral, San Roque, Santa Inés, San Bernardo y también en el Museo Provincial, se encuentran muchos lienzos de un notable artista que floreció en los comienzos del siglo XVII y cuyo nombre no será desconocido ciertamente para ninguno de nuestros lectores. Estos lienzos, que por el color y la manera especial con que están pintados, se distinguen de todos, fueron ejecutados por Francisco Herrera, a quien, para distinguirlo de sus hijos, que también al arte se dedicaron, se le da el nombre de Herrera el Viejo. De la vida de este pintor, nacido en Sevilla en 1576, y muerto en Madrid el año 1650, se cuentan anécdotas y pormenores muy curiosos, y de ellos vamos a relatar uno que, no por ser algo conocido, deja de tener interés. A pesar de su talento y del mérito de las obras de Herrera, fue muy poco estimado de sus coetáneos, siendo causa de aquella indiferencia con que lo miraban el carácter violento, desabrido y colérico que poseía, por lo cual se vio precisado a pasar la mayor parte de su existencia alejado del trato de las gentes y encerrado en su casa, de donde en muy pocas ocasiones salía. Allí, solitario y taciturno, pintaba sus lienzos, ayudado, según se dice, de una sirvienta, pues ningún joven quería ser su discípulo, y los que llegaban a tomarle por maestro se alejaban bien pronto de su lado, como hizo, entre otros muchos, el inmortal Velázquez. Francisco Herrera tenía también muchos enemigos que se había acarreado por su insociable carácter y eran los primeros que le hacían guerra a sus compañeros de profesión, ninguno de los cuales dejaba de tener de él alguna queja o motivo de resentimiento. No solo se ocupaba Herrera el Viejo en pintar hermosos cuadros como El Último Juicio o los pasajes de la vida de la Virgen, sino que también hacía bellísimos dibujos y grabados en bronce que eran dignos de ser elogiados, algo más que entonces lo fueron. Lejos del mundo y olvidado de muchos, vivía Herrera por los años de 1621, cuando empezó a levantarse contra él un rumor que cada día se hizo más insistente y que parecía no estar desprovisto de fundamento. Decíase por todos que el pintor se dedicaba en sus soledades a labrar monedas falsas y aseguraban muchos haberlas encontrado en su poder y estar dispuestos a presentar cuantas pruebas se ofreciesen. Tanta intensidad y tantos vuelos tomaron aquellos rumores que la justicia tomó cartas en el asunto y, avisado Herrera, corrió a refugiarse en el colegio de San Hermenegildo, para donde había pintado, algún tiempo atrás, un magnífico cuadro que estaba colocado en el retablo mayor y que representaba una apoteosis del mártir titular. Pasó mucho tiempo y un día del año 1624, en la casa en que se albergaba el pintor, se empezaron a hacer grandes preparativos, arreglándola toda y disponiéndola como si alguna gran solemnidad fuera a celebrarse. A la siguiente mañana, el monarca Felipe IV, que se encontraba en Sevilla, visitó el colegio de jesuitas, acompañado de la reina y de gran número de personajes de la corte, recorriendo con detenimiento las galerías, patios y dependencias del edificio, y llegando al templo, donde lo primero que llamó su atención fue el gran cuadro de San Hermenegildo que en el altar mayor estaba colocado. Permaneció el monarca un buen rato contemplando aquella soberbia obra de arte y tanto le agradó que mostró deseos de saber el nombre del que la había ejecutado. Díjole entonces uno de los padres jesuitas que aquel cuadro estaba pintado por un monedero falso, que, a fin de librarse de la persecución de la justicia, se había refugiado en aquel convento. Entonces contestó el rey: «En esta causa soy yo el juez y la parte. Venga, pues, el artista monedero, que tengo ganas de conocerlo». Avisado Herrera, de allí a poco se presentó en la iglesia, arrojándose a los pies de Felipe IV, todo conmovido y temeroso. Entonces el rey le dijo, después de mirar un rato el soberbio lienzo: «Quien tales obras ejecuta no ha menester más plata ni oro». Y tocando con sus manos la frente de Herrera, que yacía hincado de rodillas, añadió: «Alzad, que estáis ya libre, siempre que no volváis a incurrir en tan feo delito como el de que se os acusa». Herrera el Viejo no pudo contener su emoción ante aquel rasgo del monarca, y a pesar de ser duro de corazón y nada sensible, sus ojos se arrasaron de lágrimas y con frases entrecortadas por la emoción dio las gracias al rey, quien hizo grandes elogios de la pintura que en el altar mayor se ostentaba. Este cuadro de San Hermenegildo puede admirarse hoy en el extenso salón del Museo Provincial, donde es una de las verdaderas joyas que le enriquecen. Capítulo 47. Drama de amores. Él ofendió a mi marido y de ello fui yo la causa, y con todo esto le quiero y lo tengo acá en el alma. Romancero de Gazul. Hojeando un libro hace mucho tiempo que de la historia de Sevilla trataba, encontramos el asunto del dramático suceso que vamos a narrar. Y como dudásemos algo del caso, hemos preguntado ahora a distintas personas versadas en noticias de nuestra población, las cuales nos han asegurado ser cierta, mas no en todos sus detalles, la tragedia que ocurrió de modo distinto a como en el libro decía. Entre los buenos edificios que existen en la histórica calle de las Armas hay uno de construcción antigua, de hermosa fachada y de extensas proporciones, que se comunicaba con el abandonado callejón de los Estudiantes por un postigo que ha desaparecido. Era morador de esta casa a fines del siglo XVII, un caballero de edad algo avanzada y de buena fortuna, que para su desgracia había contraído matrimonio con una joven linda y dotada de un corazón volcánico y apasionado. Creíase dichoso el buen señor, sin que ningún pesar turbara la calma en que vivía, entregado a su afición predilecta, que era la floricultura, y enamorado de doña Elvira, mujer en quien tenía absoluta confianza, sin que nunca cruzara por su mente la idea atormentadora de los celos. Pero mientras él cuidaba las macetas y arreglaba las flores de su jardín, alguien había tenido ocasión de acercarse a la joven esposa y deslizar en sus oídos palabras de amor y frases apasionadas que, despertando en el corazón femenino deseos que parecían olvidados, hicieron nacer un amor ilegítimo, pero profundo, arraigado y sincero. La confianza del marido prestaba alientos a los enamorados, quienes, sabiendo ocultar aquellos sentimientos que les unían, nunca dieron el menor motivo a la más leve sospecha de nadie ni a la más ligera murmuración. Sin embargo de esto, al cabo de muchos meses hubo alguien que creyó descubrir un leve indicio y espió con cautela para conseguir su intento. Una astuta criada de doña Elvira comenzó a dudar de la fidelidad de su señora y, después de no pocas observaciones y hábiles pesquisas, notó que casi todas las noches, cuando el reloj daba la una y la casa yacía en profunda oscuridad y silencio, una sombra se deslizaba por el patio, entreabría con sigilo la puerta que comunicaba al jardín y cruzaba este. Luego descorría el cerrojo del postigo que daba al callejón de los Estudiantes y a los pocos momentos solía penetrar en él un bulto que en unión de aquella sombra se ocultaba en una pequeña habitación que cerca del jardín existía. Cuán ajenos estaban los cautos amantes de que sus dulces coloquios y sus naturales expansiones tenían un testigo que no eran ciertamente los frondosos árboles, ni la blanca luna que en el transparente cielo se alzaba. La astuta sirvienta, convencida hasta la saciedad de la grave falta que doña Elvira cometía, demostró por ella tan mala voluntad que con el mayor disimulo y la más pérfida astucia hizo llegar al confiado marido la horrible noticia de su deshonor oculto para el mundo durante tanto tiempo. Pero el viejo O no era hombre de violento carácter ni de grandes bríos, y en vez de tomar rápida venganza, cayó como si nada supiera y siguió cuidando sus flores y contentando a su esposa mientras en su cerebro maduraba un plan terrible y sangriento. Seguía el jardín siendo punto de las citas que con su amante tenía doña Elvira y al mediar la noche nunca faltaba a ella descorrer el cerrojo del postigo por donde entraba su rendido y constante adorador. El año 1697 tocaba su término y en una de las de aquel diciembre la infiel esposa cruzaba a la hora convenida el solitario jardín con el ánimo casi tranquilo y el pecho lleno de ilusiones y de deseos que pronto iban a verse satisfechos una vez más. Aunque las sombras que rodeaban a doña Elvira eran profundas, ya conocía el camino y con seguro paso llegó a la puertecilla y una vez abierta aguardó la primera caricia del hombre a quien amaba. A los pocos instantes, un hombre embozado hasta los ojos apareció en el dintel. Pero lejos de estrechar sus brazos a la dama, se le acercó rápidamente y sacando de entre los pliegues de su capa un enorme cuchillo, lo hundió con violencia en el seno palpitante de doña Elvira, que como herida por un rayo cayó en tierra, exhalando su vida en un indescriptible sollozo. El embozado salió de nuevo y cuando instantes después vio entre la oscuridad de la calleja que un hombre penetraba con cautela por el postigo, cerró este por fuera con llave y salió con precipitación, dando vuelta al edificio, en cuyo patio aguardábale la delatora sirvienta. Al ruido y las voces que luego en el jardín se oyeron, acudieron los criados que dormían y el dueño de la casa, aparentando la mayor sorpresa. Pudiendo entonces ver todos a doña Elvira en el suelo con el pecho ensangrentado y junto a ella un hombre a quien tomaron por autor del bárbaro asesinato. Este hombre fue preso y ahorcado más tarde sin que se supiera hasta muchos años después la verdad de lo ocurrido en aquella terrible noche y por confesión de la criada cuando estaba en el lecho de muerte. Capítulo 48. Bartolomé Esteban Murillo. ¿Quién de tus bellas vírgenes la norma, gran Murillo, te dio? ¿Dónde las viste o cómo al mundo presentar supiste tipos celestes con humana forma? M. A. Príncipe. El gran pintor, gloria de España y honra de su siglo, que tan acabadas pruebas de su genio ha legado a la posteridad, debe tener un recuerdo entre estos apuntes. Y al tomar ahora la pluma, a él vamos a dedicar las presentes líneas. Bartolomé Esteban Murillo, hijo de nuestra población, pasó en ella su tranquila y laboriosa existencia consagrado al arte, sin que por entonces su nombre, hoy universal, llegase a ser conocido apenas fuera del círculo de sus amigos. Uníase en él la modestia al genio y por esta causa rehusó cuantas ocasiones se le presentaron de adquirir esos títulos y honores que tanto buscan otros hombres sin mérito alguno para obtenerlos. En la humilde casa donde vivía el gran maestro, pintaba sus lienzos prodigiosos y pasando del taller a la iglesia o al convento, para donde se ejecutaron, quedaban allí limitándose el triunfo que alcanzaba el artista a bien poca cosa. Juan del Castillo, pintor que residía en nuestra ciudad por los años de 1640, tuvo la honra de ser el que enseñó a Murillo los primeros rudimentos del arte, sin que jamás llegara el discípulo a imitar en nada el estilo del maestro, como puede verse en los cuadros que del segundo existen en el museo y en varios templos y capillas. Con solo las lecciones que había recibido, comenzó Murillo a pintar siguiendo su propia fantasía, hasta que, encantado por las obras de Frutet y de Pedro de Campaña, y deseando admirar los tesoros artísticos que se encontraban en el Real Palacio de Madrid, trasladóse a la corte en 1643, donde se encontraba el insigne Velázquez, con quien hizo buena amistad y tuvo ocasión de estudiar los mejores modelos. Cuando a los 2 años regresó a Sevilla, de donde había salido, sin participar ni a sus amigos el viaje, comenzó a trabajar con verdadero empeño, causando bien pronto la admiración de cuantos tuvieron ocasión de contemplar las obras que sus pinceles producían. Desde el 1648 hizo para la catedral los cuadros de San Leandro y San Isidoro, el San Antonio de la Capilla del Bautismo, las mártires Santas Justa y Rufina, San Fernando, San Hermenegildo, los 4 arzobispos de la diócesis, la Magnífica Concepción, el Exe Homo y otros varios, trabajando también en la restauración de la sala capitular, que por entonces sufrió algunas obras. Cuando el piadoso caballero don Miguel de Mañara construyó la iglesia del Hospital de la Caridad, Murillo pintó para ella 8 lienzos, que están reputados por los mejores que hasta entonces había producido. Innumerables fueron los cuadros que ejecutó desde entonces hasta el 1680, y entre ellos solo citaremos varias concepciones, en las cuales ni antes ni ahora ha tenido rival: el retrato de don Justino Neve, San Pedro, la Virgen con el Niño y los 18 que pintó para el monasterio de Capuchinos. Salió Murillo de su querida ciudad poco tiempo después, dirigiéndose a Cádiz, donde comenzó la que había de ser su última obra. Estando un día trabajando en el lienzo que representa los desposorios de Santa Catalina, tuvo la desgracia de caer del andamio en que se hallaba subido, lastimándose varias partes del cuerpo. Trasladáronle entonces a Sevilla, donde al poco tiempo de su llegada, habiéndose agravado en su dolencia, falleció el día 3 de abril de 1682, a las 5 de la tarde, mientras estaba dictando su testamento. Su cadáver fue enterrado en la parroquia de Santa Cruz, colocándose sobre el nicho una modesta lápida en la cual se dibujó un esqueleto y la frase siguiente: Vive Moriturus. Cuando el derribo de la iglesia se perdieron los restos del gran pintor, siendo imposible encontrarlos, a pesar de cuántas diligencias se hicieron después. Bartolomé Esteban Murillo nació en una casa de la calle Tiendas y su partido de bautismo, que se conserva en San Pablo, dice así: En lunes primero día del mes de enero de 1618 años, yo, el licenciado Francisco Heredia, beneficiado y cura de esta iglesia de la Magdalena de Sevilla, bauticé a Bartolomé, hijo de Gaspar Esteban, y de su legítima mujer María Pérez. Fue su padrino Antonio Pérez, al cual amonesté el parentesco espiritual y lo firmé. Fecha ut supra, licenciado Francisco Heredia. Terminaremos estos breves apuntes con el acta de su enterramiento, que, según la copia que tenemos a la vista, dice así: En 4 de abril de 1682 años, se enterró en esta iglesia de Santa Cruz de Sevilla el cuerpo de Bartolomé Murillo, insigne maestro del arte de pintura, viudo que fue de doña Beatriz Cabrera y Sotomayor. Otorgó su testamento por ante Juan Antonio Guerrero, escribano público de Sevilla, y dijo la misa de cuerpo presente el licenciado Francisco González de Porras. Fin de la sección 16.